24 latas de manteca, pa' freír 7000 chicharrones, de sopa y pa' fueron 2 camiones y 30 bidones de sangre fue a dar. Este chancho era gordo, señores, 500 tambores tuvimos que usar. La cabeza nos dio tanto queso, dicen que fueron 10 toneladas. Fueron tantas las obras y los huesos que 5000 perros no fueron capaz. Y con las orejitas por eso, haciéndome el leso, tapé el ramal. De los dientes saqué 1000 estacas, estacones y astiles de mar. Con la cola torcí 15 lazos de 70 millas y unos metros más. El chanchito era lindo, señores, todavía me falta matar la mamá. Pa' coser la cabeza, y es cierto, no alcanzará con el agua del mar. Y las patas no hay donde dejarlas, se salen del fondo, llegan más allá. Ay, qué chancho más lindo el que muerto, lo juro y es cierto, la pura verdad.